Vamos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a hablar con el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Mauricio Agón. Mauricio, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Mauricio, hubo convención el sábado y la definición más importante es que pasado mañana va a haber candidato definido en la UCR. Exactamente. El sábado tuvimos la continuidad del plenario, que había pasado un cuarto intermedio. Y entre uno de los temas que nos faltaba resolver era el planteo que se había hecho en la anterior con respecto a buscar un método de solución, o sea, de encuentro de los tres precandidatos. Se realizó la encuesta en Capital, el Comité Provincia explicó algunos puntos más importantes de la misma y a partir de allí tomaron la palabra los tres precandidatos. Ya se habían reunido durante la semana y con los resultados de la encuesta y le plantearon a los convencionales el plazo de el día miércoles, o sea, el día miércoles sería el día en que los tres precandidatos y las autoridades partidarias informarán el candidato a gobernador que tendrá la Unión Cívica Radical para estas elecciones del año que viene, ¿cierto? ¿Está definido ya el método? Digo, porque se conocieron los datos de la encuesta y no define, haciendo una lectura, no define bien con precisión sí. Quién sería. La encuesta ubica a el dictamen de la encuesta, porque después analizar los cruces y todo eso, yo los miré un poco, pero la verdad que medio es como para especialistas, ¿no? Todo el tema de cada cruce y todo el tema numérico de en qué sector de la sociedad prevalece uno u otro, pero el dictamen que entregó Poliarquía, que es lo que leyó Hipólito Altolaguirre, tiene que ver con la superioridad en lo que marca la encuesta, que es una foto, ¿no es cierto?, de la sociedad, la superioridad de dos precandidatos, que sería Juan Carlos Marino, Francisco Torroba, y un pasito más atrás, Daniel Kroneberger, en lo que son así los números en forma general. Después, bueno, cada uno tiene su fortaleza y su debilidad según los números de la encuesta, que en cada sector, lo que, por supuesto, la encuesta no puede decirnos, son otras cuestiones importantes que tienen que ver con cómo se desenvuelve cada candidato en una campaña electoral y adhesiones que pueda o no conseguir en el interior o en las ciudades importantes. Eso la encuesta no te lo... Por eso mismo es que para ponderar y atento a que no surge de la encuesta, como bien lo decís vos, alguien que de forma categórica y amplia prevalezca como el candidato natural o sin dudas, digamos, de la Unión Cívica Radical, para ponderar las cuestiones que la encuesta no tiene en cuenta, es que ellos han solicitado por un acto de responsabilidad de entre ellos definir quién es el candidato que en esta situación puede ser más competitivo, ya sea para enfrentar a algún otro precandidato, como puede ser el Colo en lo que es propuesta federal, o para encabezar una fórmula en conjunto con propuesta federal, donde los convencionales indicaron que ante ese acuerdo el radicalismo sí o sí debe encabezar la fórmula. Esa es otra de las definiciones que dejó la convención, es que sí o sí un radical tiene que, si hay alianza con... La alianza no la condicionan a eso, sino que si hay un acuerdo de fórmula, porque vence primero el tema vence primero, también por eso se determinó que este miércoles, para poder darle tranquilidad a la mesa del Comité Provincia, de que pueda sentarse a definir las cuestiones con la gente de propuesta federal, con la tranquilidad de que el radicalismo tiene un candidato. Atento a lo que ocurrió en el 2017, que a la presentación de listas llegamos con más de un candidato y los rivales con un solo candidato. Mauricio, en las últimas horas, en realidad hace un par de horas, desde propuesta federal, el presidente Martín Ardoin dejó entrever que le gustaría que sea Francisco Torroba el candidato. ¿Lo pudo escuchar esto? ¿Cómo? ¿Lo pudo escuchar? ¿Sabía algo de esto, de que el PRO está más cerca de Torroba? No, la verdad que yo escucharlo directamente de ellos no, pero ahora que me lo decís, está bárbaro. Lo que ellos tienen que preocuparse es por sus candidatos. Creo que no puede, Ardoin puede dar su opinión porque estamos en una libertad, pero Ardoin no va a elegir el candidato al radicalismo. En todo caso, Ardoin puede decir si Francisco Torroba le gusta o no como candidato para algo en conjunto, pero pues el radicalismo por sí va a elegir a su precandidato y ellos elegirán a su candidato o en conjunto elegiremos yo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de elegir en conjunto una fórmula entre el radicalismo y el PRO y la verdad que estaría bárbaro que el Colo acompañe al precandidato del radicalismo que sea. Me gustaría mucho. A mí me gustaría, yo no diría que me gusta el Colo como candidato, sí me gustaría que el Colo sea nuestro candidato a vicegobernador. Claro. Le iba a decir, la aspiración de máxima de la UCR es tratar de hacer un acuerdo, una vez que definan el candidato, con Cambiemos y Evitar la Interna. Exactamente, sí. No, por supuesto, como radicales no le tenemos miedo a las internas, además las muchas veces decimos que es una excusa, la general es una excusa para estar en las internas, pero decían viejos dirigentes, pero entendemos muy bien de que las internas, por más que sean, digamos, lo más pacíficas posible o lo más acordadas posibles, siempre generan cuestiones que se pagan en la general. Así lo ha entendido no es una cuestión del radicalismo. Así lo ha entendido también el Partido Justicialista y creemos que son decisiones inteligentes. Mauricio, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, agradecerte a vos, agradecerle a toda la audiencia y a los correligionarios que el sábado hicieron gran cantidad de kilómetros desde La Adela hasta Ranculi, desde Santa Isabel hasta, o sea, de toda la provincia para venir al Club Independiente y bueno, y poder compartir un rato y poder democráticamente, dentro de los elementos que tenemos, poder determinar el mejor candidato y poder charlar con ellos también cómo están en cada uno de los pueblos. Así que agradecerle a todos. Bien, muchas gracias. No, por favor, a vos. Bien, la palabra del presidente de la Convención Provincial de la UCR, Mauricio Agón, 9:07. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario.